gente, bienvenidos a Nivel Escondido 255. Este quien les habla es Alex Nation en tus oídos. Hoy grabando este tremendísimo episodio con la grata y honorable compañía de el Master, el líder de la Orden de los Proponeros, directamente desde Dallas, Mr. Giovanni. ¿Qué está pasando, Sparrow? ¿Qué es la que hay, brother? ¡Azúcar! Para todos y cada uno de nuestros oyentes y supporters aquí, miembros de la Horda Bacala de Nivel Escondido. Alex, muy buenas noches, brother. Buenas noches, brother. ¿Qué está pasando? ¿Todo tranquilito? Papi, todo tranqui. Todavía bajando del mega hype de EA Business de ayer viernes. Gente, estamos grabando hoy sábado. Y para los que no lo sepan, nosotros abrimos el weekend. ¿Y de qué manera? Espectacular. De hecho, que rompe tú, brother, porque yo todavía estoy como que, ¿what? Mira, gente, todavía estamos en Cloud9. Ustedes saben, ¿verdad?, que este viernes era un día bien esperado por los gamers, ya que hacía tiempo que en el mundo de los videojuegos no había un release day en donde salieran dos titanes, por decirlo así, dos titanes de juegos de video que eran de los más esperados por todas las comunidades alrededor del mundo. Ustedes saben que era el release de Monster Hunter World, también era el release de Dragon Ball FighterZ. So que los bolsillos ayer se quebraron. Olvídate de eso, no me lo recuerde. hubo divorcio, rompimientos de noviazgo y hasta gomas explotadas, me dicen por ahí. Gomas explotadas. cristales rotos. Cristales rotos, bueno, cuernicidios, en fin, un montón de cosas. La cuestión es que nosotros, pues, acá a Nivel Escondido, o sea, nosotros pues siempre tratamos, ¿verdad?, de llevarle el mejor entretenimiento a nuestra comunidad, y bueno, obviamente, pues, ayer te estaba, ¿cómo podemos decir?, haciendo una predicción. Yo llevaba ya días haciendo una predicción de que ayer nosotros íbamos a romper la plataforma de Twitch. Y yo creo que sí que lo logramos hacerlo. De verdad que estuvo brutal, pero más adelante durante el podcast vamos a estar dando más detalles específicos de qué fue lo que estuvo pasando anoche en nuestra plataforma de Twitch, que le invitamos a que si no lo han hecho y nos están escuchando, denle un rico y saladito follow. Mira, dale pausa al podcast. Simplemente dale pausa ahora mismo. Eso es lo bueno del podcast. Tú lo escuchas cuando te dé la gana. Fácil. Y puedes hacer lo que los casters te digan ahora mismo. Exacto. O sea, dale pausa. Tenemos un mic. ¿A dónde es que tiene que ir, Alex? Twitch.tv/nivel_escondido. Y dale follow, dale corazoncito ahí. Dale corazoncito ahí. Y si usted quiere, ¿verdad? Y quiere estar en un club selecto de gente, pues mire, suscríbase al canal. Yeah. Que eso también tiene sus beneficios, pero de eso hablamos también ya mismito. Seguro. Pero de verdad, un excelente fin de semana para el mundo de los games. Vamos a estar hablando de eso cuando lleguemos a qué es la que hay. Gente, vamos entonces a pasar a las noticias más importantes para esta semana. Pero antes, ¿saben a cuál a videojuego pertenece la siguiente melodía? No hay mucha actividad, pero de la poquita que pudimos extraer, tenemos aquí un par de noticias bien interesantes que queremos compartir con ustedes. Así que, nada, vamos a arrancar con la primera. Y gente, esta semana, además de que Nivel Escondido rompió el internet en Twitch, los anuncios, ¿verdad?, de próximos juegos que están saliendo siguen dando de qué hablar. El más reciente trailer del tan esperado juego de God of War, ¿verdad?, exclusivo de Sony para PlayStation 4, por fin reveló la fecha de lanzamiento, que la misma será el 20 de abril, luego de que muestran parte, ¿verdad?, de la historia detrás de esta nueva entrega de God of War. Pues el trailer cierra con la fecha tan, ¿verdad?, porque había especulaciones de que si va a ser ahora, en febrero, en marzo, pero ya por fin tenemos una fecha en la que sabemos que va a salir God of War, abril 20. Adicional a eso, Sony aprovechó para anunciar la edición especial de digital, el Digital Deluxe Edition, que va a estar a un costo de $70. Esto suma de también, si usted no quiere comprar la edición Digital Deluxe, también puede comprar la edición regular, que obviamente va a estar a $60. Entre lo que podemos decirle que va a ser la edición Digital Deluxe o el Digital Deluxe Edition, esta va a incluir obviamente el juego, un libro de arte digital y otras cositas que usted pueda poder utilizar en el juego. Me imagino que serán skins y cositas así, por proldenar y comprar esta versión deluxe digital para PlayStation 4. También hay mucha información circulando que ya también se anunciaron los Collector's Edition, que traen la estatua de Kratos de 9 pulgadas. Hay una edición en $130 y hay otra que cuesta $150, que esa es la Stone Mason Edition, o la Amazónica. Stone Mason Edition, que vale $150. Yo lamentablemente ahí no me apunto, por más que me encante God of War, no. No, basta. Dile no a los collectors. Por favor. Pero ya, esto es una franquicia que mucha gente está esperando. Este juego se ve sumamente bueno. Sí, siguen los comentarios rodando de la mecánica del juego, que esto va a ser un daycare. Hay que esperar. Yo tengo fe de que no, por favor. Pero ya, yeah, así que Kratos, te tengo malas noticias. Kratos comienza con K, de kindergarten. Oh, God, así que... God of Kinder. Papi, esto yo lo tomo con pinza, de verdad. Yo lo tomo con pinza. A mí me gusta, me ha gustado God of War, específicamente las iteraciones del juego en la consola. Yo nunca jugué ninguna en PSP ni nada por el estilo, pero sí me gustó lo que hicieron con la mitología griega, el vibe que le dieron, extra violento, toda la cosa. El gameplay de God of War nunca fue mi favorito. Esto, y eso sí me llama la atención de este, el hecho de que lo hayan cambiado, por lo menos a simple vista, no pareciera ser que es otro Button Smasher. Esto, pues, y eso a mí me llama la atención. A mí me gusta jugar un poquito más calculado, dominar los movimientos, pero también estudiar al oponente, etcétera, exactamente. Y aparentemente este nuevo juego pues tiene esa vibra o esa línea nueva. Obviamente eso es una espada de doble filo, porque así como hay gente como yo que le gusta el movimiento más calculado, hay gente que lo que le gusta es darle para adelante a los cuatro botones y vámonos que estarle. ¿Tú me entiendes? Esto, trabajar lo menos posible los puzzles, y cuando llegan a un puzzle se trancan o whatever, pero siempre hay una manera de salir adelante en el mismo juego, o sea que el juego pues te da una pista o algo. Yo pues me llama la atención lo que tienen hasta el momento de footage. Al mismo tiempo, en términos de gameplay, al mismo tiempo me asusta un poquito la línea de la historia. Esto, toda vez que, pues, mano, a todas luces se ve que aparentemente esto va a ser Kratos Back to Kindergarten God. Así es que se va a llamar. Kindergarten God. Ese es el verdadero subtítulo. Ay, Kindergarten God. Yo espero que nos equivoquemos, de verdad, porque yo estoy loco que llegue el juego. O sea, yo soy súper fanático de God of War. Este va Day One, obviamente será digital, físico ni para la porra. Pero ya, vamos a ver. Yo espero que no sea, ¿verdad?, este tipo de juego. Y se si ve espectacular, hermano. Si la barba se ve súper hermosa, el tipo se ve glorioso. Sí, por fin, pero, maldición. Me temo que por ahí viene crawling la sombra de el babysitting. Ay, Dios mío. Veremos a ver. Vamos entonces a la segunda noticia, gente. Y esta noticia sí que sí. Viene una vibra totalmente positiva. Hay muy pocas personas que por lo menos yo conozco que no le gusta de lo que vamos a hablar, gente. Estoy hablando de Stranger Things. Resulta que esta semana se reveló detalles sobre la tercera temporada. Unos detalles que para algunos suenan bien y para otros pues no tan bien, así que presten mucha atención. Vamos a comenzar con el primer gran detalle, y es que aparentemente van a darle un respirito a Will en este tercer season. Ustedes saben que el primer season, o la primera temporada de Stranger Things, y la segunda, giraron alrededor de Will Byers. Este es el spoiler, el personaje que lamentablemente tiene varios sucesos, y por el cual se desprende o se desenvuelve toda la historia que es Stranger Things. Más nada voy a decir, o sea, no se asusten, eran spoiler light. Esto, pero en la tercera temporada se está diciendo que le van a dar un chancecito de que, mire, baje revoluciones, compay, no vamos a chavar tanto con ese personaje, vamos a darle break de desarrollo a otros personajes dentro del pueblito de Hawkins. Otra cosa que salió a relucir es que aparentemente los productores están comentando que no necesariamente la temporada va a tener los típicos 10 episodios, si acaso no lo amerita. Estos son muy buenas noticias. Irónicamente, ¿verdad? Esta es la que decía que era como que más o menos bien y mal a la vez. Toda vez que, obviamente, si usted ve ciertos episodios, usted sabe cuándo están estirando el chicle. Y esto es lo que están diciendo. Están diciendo, hey, vamos a evitar tener episodios filler. Tener episodios que no ameriten desarrollar, ¿verdad?, la historia, o que no son necesarios. Que no aporte nada. Vamos a filtrarlo. Exacto. Si no aporta nada, pues vamos a dejarlo fuera. Así que todavía está en veremos. No están diciendo que no va a tener 10 episodios. Están diciendo que si no tiene 10 episodios, no se sorprenda. Y en cuanto a la fecha exacta de release, todavía están, obviamente, por anunciarlo. Eso sí, podría requerir que tengamos un poquito de paciencia, porque probablemente tendremos que prepararnos para ver Stranger Things picando para el 2019. Recuerda que las dos temporadas de Stranger Things, si no las has visto, están en Netflix ahora mismo. Así que dale pausa al podcast y vete y siéntate a ver esto si tú no lo has visto. Diablo. O sea, hello, Stranger Things está brutal. Si ustedes no han visto Stranger Things, están mal. Sí, no, de verdad que sí. Y sobre todo, voy a hablarle a una porción de nuestra audiencia en particular. Si usted tiene entre 27 a 48 años, 49, póngale 50. Usted se va a deleitar viendo esta serie. Uh-huh. Hay mucha memorabilia, hay mucha mención. Referencia a Easter eggs. Referencia a Easter eggs, exactamente, de los 80. Y obviamente los 80 cruzaron cierto umbral que se vio en los 90 también, etcétera. Usted se va a sentir tan a gusto con esta serie. Uh-huh. Y como Alex dijo siempre en un principio, cuando salió la primera temporada, el production value de esta gente está bien por el techo. Sí. De que tanto la primera temporada, y es de los extraños casos donde todo va increchendo. O sea, la primera temporada estuvo buena de principio a fin, y el fin, olvídate que es como que holy shit. ¿Okay? Y en la segunda temporada igual, o sea, es un thrill ride épico. Ustedes tienen que ver esto. Si no lo han visto, véanlo. No voy a dar spoilers. No. Simple y sencillamente, obviamente, soy fanático de Stranger Things. Me binge watch, ¿es que se dice? Cuando tú la ves de golpe. Sí. En un día me tiré la segunda temporada. Nice. Un día. Sacamos un día, pam, por la mañana, pusimos el primer episodio. Antes de acostarnos a dormir esa noche, ya habíamos visto toda la temporada. Está salvaje. Awesome. Muy buenas actuaciones, muy buena historia, muy buena acción, muy buena trama. Una que otro, sí hay uno que otro episodio que es como que, oh my god. Pero, todo va a tener su razón de ser, porque obviamente ellos no van a dejar cabos sueltos, o dudo que lo hagan. Esta gente están calculando a nivel de Matrix, prácticamente. So, esa es la que hay con Stranger Things. Alex, pompeado con esto. Ah, no, que sí, que. Tacho, fíjate, este tipo de estilo de trabajo debería ser incorporado en otras franquicias de series de televisión. Que a veces vemos episodios en series con esta noticia, pero ven acá, ¿qué aportó ese episodio? Yo creo que esto abre paso para muchos productores de incorporar eso de que, mira, si hacemos 12, 15 episodios, vamos a eliminar los que sabemos que no aportan nada a lo que está pasando en esa temporada. O sea, le hacen un favor grandísimo a los espectadores. O sea, que lo que quieren es llegar al grano, ver lo que pasó, o sea, no estar como que filler episodes. Porque los filler episodes llegan a un punto como que hastian, o sea, como que Dios mío, señor. Entonces tú lo ves porque tienes que verlo por obligación, porque te da miedo de que si no lo ves te perdiste. De que vaya a ver algo. Exacto. Que vaya a ver algo bonito. Que vaya a ver algo, tú sabes. Sí. Pero ya, si van a hacer eso, GG por ello, los felicito. Y mano, sí, yo estoy de acuerdo contigo, definitivamente para este año no va a haber nada. O sea, que habrá que esperar hasta el 2019 que anuncien algo. Por lo menos tenemos la certeza de que sí, de que viene un tercer season. Oh my God, yes. Estamos pompeados con eso. Tremendo, tremendo, tremendo noticia, hermano. Muy bueno. Bueno, continuamos con nuestra próxima noticia, gente. Y todavía a estas alturas de nuestra existencia en Hollywood siguen haciendo adaptaciones de videojuegos al cine. O sea, yo no sé qué es lo que pasa en Hollywood. Si es que no aprenden, si es que les gusta la tortura. La cuestión es, gente. Oye, pero espérate, perdona que te interrumpa. Ajá. Y arrancando la noticia. El trailer de Tomb Raider se ve espectacular. Bueno, hay sus excepciones a la regla. Hay que saberlo hacer. Válgame, pero gente, lo que Alex dice también tiene su razón de ser. Uh-huh. Ah, procede, Alex. 3-2-1, pero uno falso. Go ahead, de arriba. De arriba, no. Gente, sepan que se anunció recientemente que se está trabajando una adaptación para el cine del popular juego de video de la franquicia, mejor dicho, de Duke Nukem. Y no es el hecho de que anuncie que estén trabajando con una película de Duke Nukem y que sea el estudio de Michael Bay quien va a estar a cargo de la producción. O sea, si vas a decir Michael Bay, ya saben que vienen un montón de explosiones, tiroteos, carros volando, en fin, va a ser llena de acción. Ese no es el problema. Ese no es el problema de esta adaptación. El problema es que usted no va a poder ver el actor. No, la cuestión es que las negociaciones ya están en la se están trabajando para traer como personaje principal al luchador de la WWE, John Cena. Viste que no lo puedes ver. O sea, John Cena estaría encarando el rol de Duke Nukem en esta adaptación. Oh my god. De verdad que... ¡You can see him! Oh my god. Oh my god. Ahora mismo la película obviamente no se está rodando, todavía están en esta etapa de negociación y todo esto, pero ya saben, gente, que están hablando con John Cena para encarar este personaje. So, que tiene que llegar a ver si lo ve. Yeah, un abrazo. Ay, ya, oh my god, oh my god. Gio, yo no te voy a preguntar qué tú opinas porque ya, ya comentaste. Oye, mala mía por la interrupción, en verdad yo no quería. No me lo visualizo, ¿sabes? Yo no visualizo a John Cena como Duke Nukem, de verdad, en serio. Yo no quería, pero mano, mira, hablando en toda seriedad, esto por lo menos no es La Roca. Esto, diálogo muy fuerte. Dicho esto, no es que estoy tirándole a La Roca, pero con La Roca ya está pasando este fenómeno de que ya cansa. O sea, es tanto papel, él saliendo siempre, obviamente es el estelar. Uh-huh. Es un actorazo, don't get me wrong, el tipo le mete a la comedia, le mete a la acción, puede ser serio a nivel de picar para el drama. Uh-huh. Pero el hecho de que esté saliendo en todo es agobiante. Uh-huh. Entonces, pues por lo menos no es él, ¿me entiendes? Ahora bien, los acting skills de John Cena son como su... Mira, su performance en el ring. Sí, esto, no. Then again, el personaje de Duke Nukem no es un personaje serio, ¿ok? Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, o ahora digo yo, bracket de audiencia, las personas que tienen como 25 años o menos, que tal vez no conocen este personaje, usted ve una foto de Duke Nukem o un dibujo, uh-huh, usted habla, este tipo, olvídate, esto era la seriedad hecha a carne. Uh-huh. No, para nada. Duke Nukem era un tipo bien irreverente. Esto era un juego que nada, o sea, póngase en la mente una mezcla entre Doom y Grand Theft Auto en términos de las bromas que hacían. No estoy hablando de gameplay. Esto, mano, yo pienso que me está hasta dando trabajo decir lo que voy a decir, pero quizás haga un buen trabajo. Right, fuera de toda broma, esto, que obviamente es que estaban ahí una tras otra los bombitos, tenía que sacarlos del parque porque, coño, esto, pero de verdad, o sea, puede ser que John Cena haga un buen trabajo en este papel. Esto, toda vez que sí he visto varios, bueno, yo no veo lucha libre hace tiempo, pero de cuando él salía, uno que otro skit cómico. Uh-huh. Le quedaba bastante bien el tipo de comedia, siempre y cuando fuera alguito de sarcasmo. Uh-huh. Y Doug Nukem es un tipo sarcástico, sí, por lo menos el tipo era como que y hablaba así bien grueso, era el embodiment, como que la representación física, debo decir, de un montón de action heroes de los 90 y 80 y 90, esto retintando a Dolph Lundgren. El que pues más o menos inspiró el físico de Duke Nukem, tú sabes, irónicamente como que el más macharrán, Pero ya, o sea, tomando en consideración eso, pues, ponle que no hagan una película super seria about it. Y again, si van a hacer una película de Rampage, esto, que hagan una película de esto, more than welcome to it. Esto, pero John Cena va a tener un problema con ese hombre cuando que salga de escena. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Muy fuerte, muy fuerte. Válgame. Bueno, gente, y seguimos entonces con las noticias por acá. Esta noticia es de seguimiento, gente. Ustedes saben que aquí en Nivel Escondido siempre le damos las mejores noticias de la semana y le damos una reseña, le damos la opinión de quienes estemos trabajando el podcast esa semana. Y hace un tiempo atrás dijimos que Toys R Us había aplicado para la ley de quiebra. Gente, esto ya es una realidad. Más de 180 tiendas alrededor de los Estados Unidos tienen plan de cerrarse. Esto se reportó esta semana, ¿verdad? En uno de los rotativos digitales de más importancia a nivel de negocio o más respetados. Esto, básicamente, lamentablemente, esto que ya pues era una tienda sumamente tradicional, acá lleva un montón de tiempo. O sea, esta tienda estaba por acá desde los 80. Esto ya pues llenó bancarrota, declaró bancarrota. Esto, y pues lamentablemente más de sus 1600 tiendas alrededor del mundo, de esas unas 880 están en los Estados Unidos. Y pues, it is a go. Más de 180 de esas tiendas van a cerrar. Recuerden que cuando se llena una bancarrota no es que el negocio va a dejar de existir, que tienen que tomar unas medidas bien drásticas esto para poder salir de esa bancarrota, esto, salirse un poco de la deuda que se le debe, etcétera. Pero esa es la que hay, y ellos alegan que las tiendas fuera de los Estados Unidos van a quedar sin estar afectadas. Así que eso es un buen GG. Esto viene luego de unos añitos de problemas económicos, ¿verdad? Y de que pues han tratado de subir las ventas, aumentar, etcétera, pero no hay break. Esto, lamentablemente, esto está aquí, esto llegó. Uh-huh. Esto ya lo habíamos anunciado que venía, y obviamente pues ya lamentablemente esa es la que hay. GG para Toys R Us, lo claro. Recordemos. Sí, por lo menos gente de acá me ha comentado que conocen gente que trabajan en Toys R Us y le han comentado eso, que por lo menos las de Puerto Rico pues todavía no se van. Pero esto es un efecto dominó, o sea, tarde o temprano va a pasar que se van ahí. Sí, mano. Ellos han hecho un montón de cosas. Ellos incluso tienen una sección que se llama Babies R Us. Uh-huh. Y acá en los Estados Unidos hay algunas que no están juntas. Uh-huh. Entonces lo que van a hacer es que van a hacer un merger entre, pues, ahora todas las que van a quedar como Toys R Us / Babies R Us. Igual que acá. Uh-huh. Y van a dividir entonces. Acá ya están fusionadas de esa manera. Yo por lo menos personalmente, los últimos meses que he podido visitar un Toys R Us aquí en Puerto Rico, te puedo decir que tú entras y la tienda siempre está vacía. O sea, la gente, la primera opción de gente donde comprar juguetes ahora mismo es Walmart o Kmart o cosas así, tú sabes, o farmacias, incluyendo Walgreens y Vida, que también venden juguetes. Eso, que ya casi nadie, como que eso era como que eso era un boom en los 80, ir a la juguetería. Toys R Us, GD Toys, KB Toys, KB Toys, mano. Pero ya eso ya lamentablemente, o sea, ya eso no se ve, ya eso no existe. Y es triste, porque obviamente tú lo piensas desde el aspecto de que, bueno, es gente que se queda sin trabajo, es una franquicia que muchos crecieron con ella, tú sabes, las promos, yo no quiero ser grande, yo no quiero. Esa canción no va a morir. Tú sabes, pero ya, yeah, así está la economía, así está el mundo, eso es lamentable, pero por lo menos vamos a ver si por lo menos acá, pues resisto que sea un añito, dos añitos más, y ver, ¿verdad? Porque ahora mismo es una opción, por lo menos para nosotros los gamers, para comprar juegos físicos, y es una opción que está ahí. Tú sabes, lo único que lamentablemente aquí en Puerto Rico, como son tan pocas tiendas, pues quedan distantes unas de las otras, y a veces uno como que lo piensa 20 veces sacar el carro, por lo menos en mi caso, viajar hasta área metro o viajar hasta Mayagüez, uh-huh, para comprar un juego. Mira, mejor lo pido online, aunque se tarde, pero me ahorro esa gasolina, ¿entiendes? Uh-huh. Tú sabes. Sí, y obviamente también el comprar online ha hecho, uh-huh, bastante daño a la tienda. Uh-huh. Acá también reportan que específicamente un 8% esto cayó en 8% las visitas físicas a la tienda. O sea, no implicaba que la persona que entrara a la tienda iba a comprar, pero obviamente si visitaba la tienda había una posibilidad alta de que saliera con una compra. Eso en 8% bajo. Esto, básicamente ellos perdieron 2.5 billones. Wow. Desde que reportaron esto hace algún tiempo atrás, y le deja una deuda de 5 billones. O sea, ellos no estaban haciendo profit, tienen una deuda de 5 billones y perdieron la mitad de eso. O sea, están prácticamente en el hueco, sotaneando, gente. Wow. Así que no se extrañe si el Toys R Us más cercano a usted de repente bye bye. Esto hay que ver si se recuperan, ¿verdad? Haciendo los mergers que dijeron que iban a hacer, unir las tiendas, etcétera, a ver si las pocas que quedan pueden salir adelante y sacar la cara por la compañía tan querida, again, que, pues como dice Alex, en los 80, early 90s, esto era un palo, entrar a Toys R Us era una experiencia. Esto específicamente yo recuerdo como ahora entrar al de Carolina, que para ese tiempo estaba al lado de un Seedmans. Sí, después fue Marshalls, pero por mucho tiempo eso fue Seedmans ahí, que era una tienda similar a Marshalls, pero tienen en eso es historia para otro momento. Uh-huh. Pero Toys R Us, mano, tenía un pasillo y el pasillo te llevaba a el primer área de juguetes, que eran los juguetes seasonal. So, si era verano, habían Super Soakers que se acabó. Si era Navidad, pues los juguetes de temporada estaban allá afuera. Era una experiencia ir a Toys R Us. Estaba salvaje. Y yo tenía la dicha de vivir cerca de uno de ellos. Mis abuelos vivían nada, 5 minutos. So, eso estaba siempre brutal. Pero ya, GG para Toys R Us. Bueno, de esta manera vamos a pasar entonces a la última noticia que tenemos para hoy. Y esta es bien interesante y es para los fanáticos de Game of Thrones. Y es que ya, gente, por fin ya se confirmó cuándo es que va a estar llegando por fin el tan esperado primer episodio de la próxima temporada, que sería la octava. El mismo se confirmó que va a estar saliendo para abril del 2019. Oh my god, así lo confirmó HBO. So que ya tenemos fecha, abril de 2019. Y algo interesante es que ya durante este mes de diciembre, ¿verdad? Del año obviamente pasado, ya ellos terminaron de firmar la octava temporada. O sea que tenemos Game of Thrones, por fin, ya tenemos fecha, podemos celebrar, pero una lástima que vamos a estar todo este año sin absolutamente nada. Yo lo que puedo decir a la gente, lo que pueden hacer para pasar esta tortura de este año 2018 sin Game of Thrones, te pongas a ver todas las temporadas de nuevo. Vean otra vez. Para que aclare dudas, Pero vean otra vez en pacing, de que todos los domingos, Y hacerse como si estuviera viendo la serie otra vez. O sea, como si estuviera viendo una serie nueva. Así que eso está bien interesante y, ¿verdad?, como dato adicional de esta notición es el hecho de que se espera que sea una temporada de al menos 6 episodios, pero claro, cada episodio se espera que sea de al menos una hora mínimo o a 80 minutos o inclusive más. Esto nosotros lo habíamos comentado aquí hace tiempo, sí, señor, sí, en nivel escondido, de que este era el concepto que ellos iban a estar trabajando. O sea, básicamente los episodios van a ser como que mini películas, si se puede llamar así, de la serie, lo que para mí me encanta. A mí me encanta que sea así, porque obviamente se dice más, se desarrolla mejor la acción. Y no es una temporada larga, claro, Game of Thrones no se caracteriza tampoco por ser una serie que sale de muchos episodios. O sea, mínimo Game of Thrones son 10 episodios. Pero ya, me gusta el concepto de que esa mini película, yo sé que mucha gente que no lo está recibiendo muy con brazos abiertos esta idea, porque seguro lo que están haciendo a todo el mundo les va a encantar. Así que no nos podemos olvidar que la séptima temporada fueron pocos episodios y de hecho se rumoraba que era 7 y 7.5. Uh-huh. En esta notición es que se revela que no, esto es temporada número 8. Ya no la están tratando como la 7.5 que en un principio estaban diciendo que era. Uh-huh. Que era que se acababa la séptima y la séptima en verdad no se había acabado, quote unquote. Pero me parece una jugada muy bien en el sentido de que está pasando tanto tiempo entre medio de las dos que sí, definitivamente tiene que clasificarse como una octava temporada. Yeah. Mano, Pompia era. Sí, por fin, mano, ya era hora. Era hora. Sí, estamos ahí al lado, falta nada. Unos 11 meses. Para el 2019 y súmale 4 más. cuatro más, 15 meses, falta todo, pero olvídate, estamos confiados. Pues, bueno, gente, por esta manera, ¿verdad? Terminamos con las noticias más importantes para esta semana, así que vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El dato kick de la semana. 31 de enero de 1606, ejecutan a Guy Fawkes por conspirar para asesinar al rey Jacobo en la fallida conspiración de la pólvora en 1605. Pues, yo, mano, bien interesante ese dato kick de la semana. Yo no sé mucho de historia, tampoco conozco la conspiración de la pólvora. Voy a tener que meterme a Google ahora a buscar información de qué fue la conspiración de la pólvora. Pero ya, está bien extraño este dato kick para esta semana. ¿Tú tienes algo que argumentar? ¿Conoces sobre la conspiración de la pólvora? Espérate que se me trancó Google. Google es parte de la conspiración de la pólvora. Espérate, yo le pregunto a Siri. Siri, what is the... Siri, what's the gunpowder conspiracy? Here's what I found on the web for what's the gunpowder conspiracy. Earlier centuries called the gunpowder treason, the Jesuit treason, was a failed assassination attempt against... Espérate. Esto fue que, según me cuenta, las malas lenguas de Wikipedia, en 1605, hubo una orden, una traición, la orden de los jesuitas, con un intento fallido de asesinato, ¿verdad? Como bien dice aquí, al rey Jacobo, como lo traducen, pero conste que Jacobo en inglés traduce como King James, que James en verdad es Jaime, pero ahí vamos, James First es de Inglaterra, y el sexto de Escocia, ¿verdad? Ese es el título completo, primero de Inglaterra y sexto de Escocia, por un grupo de católicos británicos liderados por Robert Catesby, no sé cómo de leer ese apellido. En este preludio, pues ellos intentaron meterle caña en el Midland durante una fiesta de cumpleaños de una hija ahí que tenía no sé quién y no sé cuánto, mano. Pero específicamente eso fue lo que pasó. Fue un intento fallido de asesinato en una conspiración que se le conoció simplemente así, como la conspiración de la pólvora o the gunpowder plot. Válgame. Un bochinche ahí de 1605. Gente, aprendan historia. Wow. Mira, gracias por darnos luz en el tema. A mí no, a Siri. Siri es la mejor. Hello, mi gente, aquí Juan Carlos haciendo una pequeña intervención en el podcast, ya que noté que los muchachos tuvieron mucho problema con el dato geek de la semana. Yo soy quien escoge ese dato geek semana tras semana, y no se me pasó por la mente que los muchachos no pudieran hacer la conexión. Así que ellos buscaron un poco de información, pero no lograron hacerla. Así que para beneficio de ustedes que nos escuchan, que quizás tampoco hizo la conexión, y para beneficio de mis compañeros aquí de Nivel Escondido, les voy a explicar el porqué y la relevancia de ese dato geek. El dato geek habla sobre Guy Fawkes, que fue ejecutado por la conspiración de la pólvora. Y usted dirá, ¿qué rayos tiene que ver eso? Eso fue lo que pensaron los muchachos. Ese evento en particular, ese evento histórico, fue recordado y pasó a través de generaciones por medio de un poema. Y usted dice, wow, el poema, yo no leí el poema. Ya, probablemente usted no lo leyó el poema. Pero probablemente usted sí vio una película donde hay una escena donde se recita ese poema. ¿Y cuál es ese poema? Bueno, dice así. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Ahora probablemente usted sabe de qué yo estoy hablando. Ya, ese es el poema que vi en la película V for Vendetta. Recita, no lo recita completo, el poema continúa, yo he leído el poema y es más largo que eso. Ahí es que viene la conexión con esto del dato geek, que es un dato histórico, pero tiene relevancia pues con esto de V for Vendetta. Otra conexión adicional es que Guy Fawkes, o como se le conocía en España, era Guido Fawkes. La cara de él es recordada por medio de una máscara. que es la máscara que usa Beef, que es la misma máscara que ha adoptado el grupo Anonymous. So, ahí viene la conexión y la relevancia con esto del mundo geek. Tiene que ver con Beef for Vendetta y tiene que ver con Anonymous. Así que, gente, esa es toda mi intervención. Tan solo quería aportar un poco a esto, ya que pues, los muchachos no pudieron hacer la conexión. Cuando termine el show, deje que pase la música del final y vaya y disfrute del gag reel de este episodio. Escuchen a los muchachos. Ah, pues, bien interesante eso. Bueno, pues de esta manera vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, que son las publicaciones, los diferentes medias que tenemos por ahí disponibles. Vamos a comenzar con el más que nos gusta, videojuegos. Y esta semana sale Dissidia Final Fantasy NT. Esto sale para PlayStation 4. Esto sale el 30 de enero. En esa misma fecha también sale Railway Empire. Esto sale para PlayStation 4 y Xbox One. El 1 de febrero hay dos releases. Sale Battalion 1944. Es un Early Access. Esto sale para PC. Y Final Fantasy XII The Zodiac Age sale por fin para PC. El 2 de febrero sale EA Sports UFC 3. Esto sale para PlayStation 4 y Xbox One. Y en cuanto a películas, en el formato de Blu-ray o DVD, sale Professor Marston and the Wonder Woman. Wonder Woman. Esto sale en Blu-ray y DVD y es clasificada R. También en el cine, estrenan esta semana Winchester. Esto es una película tipo biográfica de fantasía, horror y misterio y suspenso. Está clasificada PG-13. Y A Fantastic Woman. Esto es un drama y está clasificada R. Verifiquen sus carteras, ¿verdad? Para horarios y disponibilidad en sus áreas. Y recordamos que estas carteras de cine son de Estados Unidos. Para Puerto Rico, pues verifiquen en internet, ¿verdad? Cuáles los horarios y los estrenos para esta semana acá en nuestra isla. Bueno, gente, y antes de pasar a la nueva sección de la pregunta random, vamos a ver si lograron adivinar la melodía de al principio, a qué videojuego pertenecía. Si no, pues la misma pertenecía al juego de Monster Hunter, la versión de PlayStation 2. ¡Uy! Donde todo comenzó. Nice. Bueno, excelente juego. Yo nunca lo jugué. Yo tampoco. Esto de PS2, para ese tiempo no era algo que me llamara la atención enormemente. Pero obviamente, este juego tenía lo suyo y mírenlo ahora. O sea, 10 años más tarde estamos metiéndole caña al Monster Hunter World. Así que GG, tremendo release, brother. Yeah. Y la música épica, ese score está bien bonito. Sí, qué nice. Vamos entonces a nuestra nueva sección, que esta sería la tercera, ¿verdad, Gio? Sí, es la tercera semana, Ya saben de lo que estamos hablando, gente, es la pregunta random. Y vamos por aquí con esa preguntita bien chévere, que ya todo el mundo está como que, uff, ¿cuál será esta semana? Pues, gente, esta está bien interesante. Y la pregunta lee como sigue. ¿Qué es mejor? ¿Viajar en el tiempo? ¿Vivir para siempre? ¿O ser invisible? Mano, yo mismo me condeno, porque es como que, ¿por qué razón yo tuve que hacer estas preguntas tan random y no ver cuando yo estaba en el podcast para salirme y no contestar ciertas de ellas? Esta es una de esas. A mí de esto me hubiera gustado escuchar las respuestas de quienes estuvieran trabajando en el podcast, no necesariamente proveer una respuesta yo. Así que, aunque tú eres el host, me voy a guiar de Pancho, me voy a tirar para atrás y te voy a escuchar a ti primero contestar. Ya, pues me la estás poniendo bien buena. ¿Viajar en el tiempo, vivir para siempre o ser invisible? Yo me iría por la línea de viajar en el tiempo. Por lo menos, ¿verdad? Por experiencia personal, me gustaría como que poder ir hacia atrás y una que otra cosita que a lo mejor hice, una decisión que a lo mejor hoy en día me afecta, pues como que tratar de tomar una mejor decisión en ese momento, no atemperar nada de lo que ya está establecido en ciertos aspectos, ¿verdad? Porque si no se fastidia, y de ejemplo de eso hemos visto lo que ha pasado en ciertas series y en películas cuando... No, eso yo te iba a preguntar, cuando tú has visto Flash. Exacto, y ya Flash es el hombre que más daña los timelines, chacho, el tipo está brutal. Todo es culpa de él. Mira, si fastidio que ganó Trump. Oh, wey, eso se supone que no pasara. Exacto, y se fastidió, ya es too late. Pero sí, me gustaría viajar en el tiempo, obviamente, y ver grandes sucesos, ver personajes históricos de, ¿verdad? De diferentes culturas en el pasado, obviamente no alterar nada, pero en lo personal sí una que otra cosita que yo sé contra, yo debí haber hecho esto esa vez, o haber ido a este sitio aquella vez que tuve la oportunidad y no fui, cositas así, pero sí por ver grandes figuras de nuestra historia, verlas en su ¿verdad? Viva y esas cositas así, tú sabes eso. Ahora, vivir para siempre no me gusta, hay quienes a lo mejor escogen esa, a mí personalmente no me gusta, porque de hecho tú vivir para siempre, como por ejemplo, como dicen muchos dramas, por ejemplo de películas de vampiros, Highlander, ellos toman esto como que estos son maldiciones, el hecho de tú vivir para siempre, porque tienes que sufrir el hecho de ver muchas personas que tú quieres y que amas morir, y tú no te les puedes unir porque no puedes morir. ¿Entiendes? O sea, y tú tienes que vivir con esa agonía de ver todas estas personas que van cayendo alrededor tuyo, que fallecen, y tú, pues, tú sigues ahí porque eres inmortal, tú sabes. So, no, es que no podría, ¿verdad? Que aunque sea interesante, que podrás hacer lo que te dé la gana porque no vas a morir. Pero, nah, no creo. Y en el caso de ser invisible, no le veo así como que algo que yo pueda sacarle provecho en el sentido, tú sabes, como que puedo ver cosas, puedo entrar donde sea, hasta donde sea, pero ¿qué provecho le saco yo a eso? ¿Vender secretos y cosas así? No sé. Mejor me quedo con viajar en el tiempo. All right. Buenas respuestas esas. Me gustó que Alex se fue por la línea de voy a contestar, pero también voy a explicar, aunque no decía por qué la pregunta. A mí eso se me zafó. Pero no. Toma en consideración que sí, que siempre está ese por qué, que ese la elaboren, ¿ok? Esto, a mí, mano, yo voy a seleccionar de estas tres vivir para siempre y voy a explicar por qué también. Si esta pregunta hubiese sido, se me hubiese preguntado hace 3 meses atrás, probablemente me hubiera ido con Nation de viajar en el tiempo. Pero, la línea de vivir para siempre condicionada a ciertas cosas, ¿ok? Obviamente, vivir para siempre es para mí. O sea, mis seres queridos eventualmente van a morir y toda la cosa. Pero, y no quiere decir que yo soy un superhéroe. No quiere decir que yo voy a aguantar las balas y no me van a doler. Quiere decir que probablemente como en la interpretación de Wolverine, de Hugh Jackman, cuando él está todo esbaratado, ¿me entiendes? Y prácticamente muerto, a él le duele. Pero que, pues, obviamente va a retornar la vida en algún momento dado. No quiere decir que me van a cortar una extremidad y me va a volver a salir. No quiere decir que si no caigo en cama, cuadrapléjico o en un coma, pues simplemente no voy a morir, pero no me voy a poder mover tampoco. O sea, no es que vas a ser un superhéroe. Y esto mismo que estoy diciendo, irónicamente, que es a lo que voy, esto, luego de haber preparado estas preguntas, gente, yo preparé estas preguntas antes de que se acabara el año pasado. Esto, y irónicamente, la semana pasada estuvimos discutiendo una lectura en mi clase, para los que no sepan, soy maestro, esto, de high school, y estábamos leyendo una lectura que se llama Y Nosotros No, o Nosotros No, y trata de una especie de vacuna, bla bla bla, que iba a permitir que los jóvenes vivieran para siempre y no muriesen y bla bla, pero tenían que tener 20 años o menos para recibir la vacuna. Se iban a hacer como que para siempre jóvenes, y la historia está trabajada desde la perspectiva de un viejo. El viejo está mirándolos con envidia y dice, y nosotros no. Pero al final se vira la tortilla y la envidia es de parte de los jóvenes para los viejos, por precisamente lo que menciona Alex, en el sentido de que aunque en el mundo ese nadie puede morir, técnicamente eventualmente cuando se muere el último viejo, pues ya, whatever, pero ellos se van a aburrir, ellos no tienen ese temor de hacer las cosas para... Pues then again, ¿por qué yo selecciono esto? Bajo la premisa de ser inmortal, so pena de que se muera toda mi familia, quote unquote. Mano, yo pienso que sería super cool tú poder conocer a tu descendencia. Sería algo positivo. Yo poder conocer a la nieta de la nieta de la nieta de mi hija. Estaría salvaje, y yo verme como me veo. O sea, yo sería un ícono en la familia. Porque eres inmortal, y ahí está la segunda condición. Sería esa inmortalidad si no fuera envejecer. Porque si voy a envejecer y estar todo decrépito, forget it. O sea, no. Me gustaría, tú sabes, tener el look ahí de que tengo ahora, por ejemplo, pap, y vámonos que es tarde. O sea, pero si voy a envejecer, no, esa no. Así que para mí, vivir para siempre. De verdad que me suena espectacular. Y obviamente, si fuera a tener la capacidad de que eso estuviera en otras personas también, pues, a los seres más allegados, pues obviamente. Pero aún así, si no, mano, ver a mi descendencia por ahí para abajo, ¿qué pasó? Yo te dije a ti que tú hicieras tal cosa. O sea, tirarme a lo beef de Back to the Future. Uh-huh. Y regañar a mi nieto, lo que sea. A ver qué pasa. A ver, abuelo, ven acá, que es la que hay. ¿Cómo que abuelo? Tú sabes que yo soy tu abuelo ya, tres veces, cuatro veces. O sea, soy tu tatara abuelo. You know. So, lo encuentro cool. Así que esa sería para mí. Gente, contéstenos ustedes. Cuéntenos. ¿Qué seleccionarían ustedes? ¿Viajar en el tiempo, vivir para siempre o ser invisible? ¿Y por qué? ¿Ah? Este post siempre sale en la semana, así que aguanten sus respuestas y tírenlas ahí en el post que típicamente sale entre miércoles o jueves. Uno de esos dos días casi siempre es que está saliendo la pregunta random de la semana. Nice, nice. Pues está bien interesante eso, así que vamos, estoy loco, ¿verdad?, de leer lo que nuestra comunidad comenta ahí en el post. Bien, bien brutal la película. Perdón, la pregunta. Muy buena, Gio. Nice. La película. Ya te estaba imaginando Highlander ahí bien duro. Oh, y viajar en el tiempo, Back to the Future. Who wants to live forever? Ok, no. Me fui en un viaje. Te quedo living one. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Vamos entonces, ya que, ¿verdad?, que estamos en la línea conversacional. Esta parte del podcast, vamos entonces a pasar a lo que tenemos para esta semana en el tema. Esta semana tenemos Back to Retro. Uy. Y este lo planeamos yo y Gio antes de comenzar a hacer stream. El podcast. Oye, yo estoy pegado con Twitch, que hasta lo uso aquí en el podcast. El stream. Duro. El podcast. Así que, gente, vamos a estar hablándoles un poquito, ¿verdad?, de algo que en estos momentos está bien pegado en el mundo de los videojuegos. Y se trata que vamos a estar hablando un poquito sobre la serie Dragon Ball. Pero estamos hablando de Dragon Ball, la original, ¿ok? La original. Dragon Ball, o las esferas del dragón, traducido al mercado latino, básicamente se desprende de un manga que fue escrito e ilustrado por Akira Toriyama. El mismo, publicado originalmente en la revista Shonen Jump, de la editorial japonesa Shueisha. Entre el 1984 y el 1995. Su trama describe las aventuras del personaje Goku, un guerrero Saiyajin, cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes que le ayudan en este propósito. El nombre de la serie proviene de unas esferas mágicas que, al ser reunidas, invocan a un dragón que concede deseos. En varias ocasiones resultan útiles tanto para Goku y para sus amigos como para la humanidad, aunque también son procuradas de forma constante por algunos seres malignos. El manga tuvo unos 519 capítulos impresos y recopilados en 42 volúmenes. Dos años después del lanzamiento, Toei Animation estrenó una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra. Una vez se concluyó su transmisión en 1989, por el canal de Fuji Television en Japón, pues estrenó una continuación titulada Dragon Ball Z, que prácticamente incorporó el restante del manga. Así que, ya, pero de Dragon Ball Z, de otros hasta cinema de Dragon Ball, eso lo dejamos para otros temas y otros podcasts, que solamente vamos a enfocarnos en Dragon Ball, el original, aquel Dragon Ball que la animación pues no era tan excelente como la que fuera de Dragon Ball, sí, pero teníamos un Goku chiquito, un Goku niño, un Goku con cola, un Goku hijo de la gran... Eso mismo, un Goku sumamente al garete, ese Goku, ¿qué? Esa versión de Goku Papi, Goku no tenía chiquito. Filtro, si tú crees que Goku de adulto no tenía filtro, no, Goku chiquito no tenía filtro, mano. Uh-huh. No, yo fíjate, yo obviamente no te puedo decir que veía Dragon Ball, la versión de cuando él era nene, cuando se transmitió por acá. Sí, después que ya vino como que el boom de cuando explotó Dragon Ball Z, entonces que uno empezó a buscar por internet, entonces uno pues veía como que reruns o capítulos de ese Dragon Ball original, y yo decía, diablos, comparando Dragon Ball con Dragon Ball Z, diablo, qué malo era Dragon Ball. Papi, Yamcha era buenísimo en Dragon Ball. Exacto, y en Dragon Ball Yamcha era la hostia en Dragon Ball, es como que, wait a minute. Sí. Bueno, a mí me gustaba, yo llegué a ver un par de episodios, esto, obviamente me pasó igual que a ti. Yo descubrí primero Dragon Ball Z y lo descubrí sin querer, papá. La manera que yo descubro Dragon Ball es porque mi tío viaja a Singapur por algún viaje de trabajo y él siempre tenía de costumbre, en un momento dado, sobre todo cuando no habían hijos en el panorama, traerme algo de vuelta a donde sea que él iba. Él tuvo específicamente dos viajes que yo recuerdo con mucho cariño, en el sentido de lo que me trajo de vuelta. Esto fue a Illinois en un momento dado y me trajo un tanque de G.I. Joe's, que el tanque estaba hostioso. Era un tanque que tú le abrías así la parte de arriba como si fuera una boca, como un Pac-Man, pero era tanque y era brutal. Y anyways, de Singapur lo que me trajo fue a Super Saiyan Gogeta, que es la fusión de Goku y Vegeta, pero bien particular. Esto es cuando se ponen las Potara Earrings, no es cuando hacen la danza. Y mano, eso quedaba brutal. O sea, ese muñeco, pues, y a todas estas no era un muñeco de acción, él no lo trajo pensando que era eso, pero en verdad las piernas no se le movían. Tú le podías quitar el vest, y dejarlo espechugado o ponerle el vest. Era como una figura de colección. Y él me lo trajo y yo estaba pequeño, o sea, yo quote unquote jugué con eso. Esto está por ahí todavía dando vueltas. Obviamente cuando me di cuenta lo que era, dejé de jugar con él y lo limpié lo mejor que pude. You know, y está por ahí más o menos en buen estado. Pero regresé a ver Dragon Ball. Mano, a mí me daba gracia. Eso parecía una serie de algo cómico. ¿Sabes? A todas estas, que esto no mucha gente lo sabe, pero Goku se supone que obtiene inspiración del Monkey King. Eso es mi base. Que es una leyenda china. Journey to the West es el nombre original de esa historia. Él es un monito, ¿verdad? Que es bien malcriado, que es bien parejero, pero es un dios. Entonces es un mono para todos efectos, pero es el viaje de que ese dios se convierte en humilde, ¿me entiendes? Pero hay unos elementos que están bien presentes. Él tiene un staff que se extiende, y tiene la Nimbus Cloud. Es lo otro que tiene, y eso está bien presente en Dragon Ball, incluso hace el brinco a Dragon Ball Z. De los personajes, mano, vemos a Bulma por primera vez. Y Bulma también, vemos la evolución del personaje, vemos a Chi-Chi y Goku, ahí es que se conocen cuando pequeñitos. En un torneo precisamente, entonces es bien nice. Tú ver Dragon Ball después de todo haber estado expuesto a Dragon Ball Z, o sea, no me sentí perdido. Todo lo contrario, era como que esa curiosidad de ver, ok, ¿qué va a pasar? Esto sin mencionar, again, el poco filtro que tenía Goku. O sea, incluyendo las veces que Goku salía en nu en la serie. Sí. Salía corriendo por ahí sin pantalones, al garete, tú sabes, y sin censura. Era como que, hey, mira, este normal. O sea, what? ¿Por qué hacen esto? Tú sabes, pero muy cómico, era una serie bien qué sé yo, tenía algo que no era estándar al momento. También el hecho de que Goku cayera del espacio tenía ese resemblance a Superman. No lo encuentra una pareja de ancianos, pero lo encuentra un anciano que es su abuelo, que lo cría. Ese anciano es el que se llama Gohan inicialmente, so de ahí es que viene ponerle el nombre del hijo de Goku como el abuelo, o sea, como su abuelo Gohan. Entonces, ahí sí yo estuve perdido un poquito, como que no entendía bien, pero eventualmente pues llegué a comprender del todo el asunto. Y la obsesión de Bulma de encontrar a Dragon Balls, el malo ahí era Piccolo. Era el villano. Exacto, era como que todo el tiempo eran ellos los que estaban detrás, y se sentían como en Pokémon Team Rocket. Había como unos personajes que eran como de un ejército. Y eran tontos, eran medios tontos también. Pero era bien cómico, mano. Yo recuerdo eso con cariño, por lo menos los episodios que vi. No creo que lo llegué a ver completo, pero sí, lo llegué a ver. Y esos personajes eventualmente llegaron a pasar a Dragon Ball Z, muchos de ellos. Había un cerdito que hablaba, que también pasó para allá, que ahora no recuerdo el nombre de él. pero por lo menos en la primera fase de Dragon Ball Z estuvo. Esto Yamcha pasó y todavía está vigente. Este Tien, que es el que tiene el ojo en la frente, también ese viene de Dragon Ball. Esto, so, todos los que eran como débiles en Dragon Ball Z, esto eran la hostia en Dragon Ball. O sea, simplemente que pues obviamente la evolución de la historia pues los llevó por otro camino. Bueno, y esos episodios que eran como weird. ¿Recuerdas haber visto alguno, aunque fuera buscado? Yo vi algo, de que ellos están, yo no sé, están hablando con una bruja o algo así, o una fortune teller. Entonces, que ella dice, veo, ella está como que leyendo la bola de cristal y está Goku chiquito con Krillin y con el cerdito, no era Krillin, está el cerdito, estaba Goku, estaba, creo que Yamcha, creo que también estaba. La cuestión que ella dice, no, veo que tienes algo en el futuro. Ah, porque ellos tienen parte de las esferas de dragón. Entonces ellos pensaban que la tipa le iba a engañar para quitársela. Entonces ella dice, no, veo que tienes algo en tus pantalones, qué sé yo qué, es grande, qué sé yo qué. Ah, y chico, ¿qué tú te refieres a esto? Y fuá, se baja los pantalones. Goku se baja los calzones. Y yo como que, ¿what? Sí, mano. Entonces, en otro momento dado, esto en algunos estaba censurado, en otros no. Esto, creo que Bulma se estaba bañando, y ellos entran y hace un reguero como que no, cojan para allá, y que están tratando de ligar, y qué sé yo qué, Yamcha sale corriendo, y qué sé yo qué. Y Goku, un par de minutos más tarde, o después de esa noche, entra y la ve durmiendo y está en panty. Y coge y se la toca, así, le da con el pat, así. Dice, ay, por esa porquería, o sea, a ti te falta algo ahí. Por eso es que está todo el mundo todo, a ti te falta algo. Él como que, se supone que tú tengas lo que yo, ¿me entiendes? Porque él es chiquito. Entonces, está aprendiendo, es como que se mezcla de inocencia y qué clase de hijo de la gran. O sea, esos momentos de Juan Bobo, you know, que le dan un sentido de nitidez, una refrescaída a esa serie y a las series que habían en la época, que tenían la diferencia drástica de que obviamente o eran comedia lo que había o era extremadamente serio. Esto y Dragon Ball pues comenzó con esa línea de fusionar ambas y tener un buen balance con las dos. Yeah. GG, tremendo back to retro, bro. Ya, yeah, mano, sí, gente, si no han tenido oportunidad de disfrutar la misma, verifiquen a ver si consiguen los box sets, ¿verdad? En Amazon o en eBay o algo así, o algún rerun, algún canal de internet que los que estén dando reruns de Dragon Ball, si les gusta ese estilo de anime, pues definitivamente les va a encantar volver a ver esa serie original de Dragon Ball. Yeah. Bueno, ahora sí, entonces vamos rápidamente, digo, a pasar a qué es la que hay, que aquí también tenemos un par de cositas para hablar con ustedes, ¿verdad? Un fin de semana que arrancó muy bueno. Así el que, digo, yo, ¿qué es la que hay contigo, bro? Brother, pues yo esta semana estuve dándole fuerte a lo que fue Fortnite. El martes en nivel escondido After Dark. He estado buscando otra sombrillita. Y he estado tratando de limitarme a tratar de conseguirla en vivo. Manejar el chat y manejar el juego a la vez no siempre es lo ideal. Esto, porque es una distracción. Pero eliminando eso, que obviamente es una excusa, perdonen los violines, ¿verdad? Si lo finito del violín le afectó su tímpano. Esto, fuera de excusa, he quedado consistentemente bajo 10, y he llegado hasta segundo en vivo. So, es como que un tiro más y lo mataba o algo así, ¿tú me entiendes? Esto sigue siendo sumamente divertido, obviamente, esta semana cayó un segundo plano. Toda vez que el jueves, en particular, nos fuimos con Bacalao's Choice, y la gente no votó por Fortnite. Fue increíble. La semana pasada lo hicimos también, y la semana pasada hubo un empate. Así que jugué Fortnite martes, y jugué Fortnite jueves también, pero la mitad del stream, porque la otra mitad, como había quedado empate, pues jugamos Street Fighter V. Probando el update más reciente. Pero esta semana fue una victoria rotunda para un jueguito que tenía por ahí y había ignorado. No le había hecho mucho caso desde que lo había comprado. De hecho, busqué la fecha de cuando lo compré porque estaba averiguando el precio del juego. Como que, yo lo tengo que tener la factura ahí en el email. Y efectivamente, me costó $4.49 y lo compré en agosto del 2017. Esto, y mano, no lo había jugado. No lo había jugado, estaba ahí como que, vamos a ponerlo a correr a ver si la gente vota por él. Y por ese fue que votaron, estoy hablando de Rise and Shine. Lo acabé, gente, lo acabé, lo jugué el jueves y lo jugué de principio a fin. Habían opiniones contrariadas en el chat diciendo que era un juego que era una porquería, que ese juego en verdad era como que bla. Y mano, resultó ser bueno, por lo menos en mi opinión. La historia no es una historia original necesariamente, es la típica historia de a rayo, el mundo está en problemas, tienes que ayudarlo, muévete a resolver. ¿Quién soy yo para resolverlo si yo soy un chamaquito? No importa, vas a desarrollar los skills necesarios en el camino. Mete mano, bla, bla, bla. El antagonista resulta ser alguien que tú no esperas que sea el antagonista, pero más o menos se ve. El juego está bueno, ¿ok? Yo me puse a verificar en How Long to Beat, uh-huh, y se suponía que ese juego tenía el final cerca de las 2 horas. Pero hubo 3 partes en yo lo acabé en 4 horas. 4 horas en vivo estuve el jueves. Hubo 2 partes en particular, mano, que yo estaba que casi tiraba el control. Hacía tiempo que a mí no me daba rage. Porque sabía exactamente lo que tenía que hacer y no podía hacerlo. No sé qué pasaba, no sé cómo rayos no podía con las mecánicas, porque específicamente para jugar el juego hay ciertos momentos dados que tienes que cambiar los tipos de balas, tienes que cambiar ciertas acciones que puedes hacer si tienes cierto botón oprimido o en cierta secuencia. Es algo bastante nítido e innovador. Por lo menos yo nunca había jugado un juego así al momento. Y por menos de $5 está excelente. De verdad que el juego está bien bueno. Si ustedes lo ven, gente, en algún Humble Bundle, échenle mano. Si lo ven en PSN o en el Xbox Store, metan mano, cómprenselo, porque de verdad que está bueno. Está bueno, es de la gente de Adult Swim y me gustó bastante. No creo que ustedes, fuera de stream, tal vez no me hubiera tardado 4 horas. Maybe me hubiera tardado 2 horas y media, quizás 3. Esto como 4 horas, no tanto, no creo. Siempre streamearla y hay como que una presioncita por ahí, y obviamente hay que hacerle honor a el slogan que tenemos, que somos el hogar de la horda bacala. También, gente, dando un poquito para atrás, el miércoles estuve jugando Bloodborne, pero voy a dejar que Alex elabore en cuanto a eso, porque estuve jugando con él. El viernes, se le había dicho y se le había repetido hasta el cansancio que el viernes íbamos a romper Twitch. Y parte de lo que pasó el viernes fue que estrenamos Monster Hunter World. El viernes salió un post al garete de esos que casi nunca hacemos en Nivel Escondido. Ustedes saben, los que siguen nuestra página en las redes sociales saben que, y nos siguen a nosotros como tal, saben que nosotros tenemos una organización, ¿verdad? Tenemos una ética de trabajo bien chévere, y ya, si usted nos sigue desde hace tiempo, usted se da cuenta, ¿verdad?, de que nosotros tratamos de brindarle la mejor calidad posible en términos de lo que hacemos. No es común que salgan posts fuera de que no sea que estemos anunciando algún stream, algún concurso o algún tipo de plug al podcast, ¿verdad? Eso es lo que llena los espacios, esencialmente las redes sociales. Pero decidimos compartir un post de que, como era viernes de release de Monster Hunter World y de Dragon Ball Z Fighters Z, que ustedes dijeran, ¿verdad?, cuál de los dos los tenía más hyped. Y abrumadoramente, la mayoría de todos los votos se fueron para Monster Hunter. Lo que ustedes no sabían, gente, era que yo estaba midiendo a ver cuál de los dos jugaba a la noche. Técnicamente, ustedes eligieron esto. ¿Por qué? Porque después de cierto estreno de cierta serie exclusiva de cierto canal de YouTube, de cierto streamer, cierto Coco, que tengo el placer de trabajar hoy esta edición de este podcast que está conmigo aquí, Alex Nation, subiera, pues yo iba a subir con uno de esos dos. Y again, voy a dejar que él sea el que explique el concepto bien. Así que yo subí, estuve jugando 2 horitas y media más o menos de Monster Hunter World, estuve jugando con Epic JC, nuestro querido compañero, la cabra asmática directamente de Press Pause TV, y con Alex Nation también, por lo menos Alex estuvo en party, aunque no pudimos hacer el link Este juego tiene unas mecánicas extrañas para poder usted unirse. Por lo menos inicialmente decía que tienes que esperar a que la gente en que estás haciendo party terminen de ver ciertos cutscenes. Mi recomendación aquí random es que usted juegue el juego lo más que usted pueda solo, ¿verdad? Y usted acabe lo que tenga que acabar y después entonces se una a hacer las misiones unidos, que no es la vibra que daba Monster Hunter en un principio, pero le va a ahorrar ese problema de me voy a unir, estoy en el lobby, no puedo entrar. Que es lo que nos pasó con Alex, esto en el stream. Así que esa es la que hay. Aparte de eso, le he estado dando bien duro a The Legend of Zelda Breath of the Wild en mi Nintendo Switch, en mis ratitos de ocio. Esto, qué sé yo, mi nena está viendo televisión, mi esposa está viendo televisión, whatever. Yo estoy jugando Zelda en una esquinita, hago un par de shrines o whatever. Esto, y ni lo apago, lo pongo en standby y vámonos. Después lo retomo cuando pueda. Esto, y siempre me está esperando con los brazos abiertos. Aparte de eso, gente, ya la fecha de publicación del podcast es martes. Si usted está escuchando esto, dele pausa al podcast y vaya a youtube.com/nivelescondido y búsquelo, que de seguro está por ahí, gente. Estuve preparando un rico unboxing de Dragon Ball Fighters Z Collectors Edition. ¡Bumba! Gente, y no es por nada, pero el Collectors está bien bonito. De que yo originalmente no lo iba a comprar el Collectors, era uno de mis juegos más esperados para este año, pero me iba a ir digital. Esto, y cuando vi bien el Collectors, yo dije, no, mano, yo tengo que tener esto en casa. Esto, a eso súmale que hacía un tiempo atrás, de que tiempo atrás me refiero tal vez como hace como 6 años, yo vi en Toys R Us precisamente una figura de Vegeta. Y me la tuve que llevar. Venga pa' casa, Bellita con la M de Majin Buu. Está parado así de lado. Es un diorama también porque tiene el piso y salen estos rayos para el lado y tú le puedes poner la mano. Él te la está apuntando como para el frente y mirando mal y tú le puedes poner ahí un rayo saliendo de la mano. Esto, que mi plan es poner a las dos figuras cerca, tirando como que, sí, se están enfrentando. Esto, y obviamente ustedes saben a quién yo voy. Esto, y no es a Goku. Esto, y mano, me lo tuve que llevar obligado. Eso fue como que, nope, venga para casa. Así que bien pendientes a ese unboxing, que eso viene bravo por ahí. Esta semana ya está por ahí. Muchísimas gracias a los que lo han visto. Si les gustó, denle share y sigan regando las buenas nuevas de Nivel Escondido del Evangelio según Bacalaísmo. La que hay. Nice. Pues mano, pues qué te puedo decir, pues yo esta semana pues también estuve de estreno, estuve jugando un ratito Monster Hunter World, como dijo por ahí Gio, yes. No nos pudimos conectar, pero estábamos en Paricha, estábamos ahí hablando, y eso, yo estaba haciendo el stream, yo pues estaba epic, y yo estaba por acá comentando de la experiencia del juego. Hasta ahora me está gustando un montón, me gusta. A mí también, mano, me gustó mucho lo que jugué. Sí, tenemos que, hemos encontrado un par de cositas. En cuanto a, por ejemplo, el targeting, ¿verdad?, de los enemigos, puede mejorar. Definitivo. Estamos acostumbrados a hacer lock. Perdona que te interrumpa, Alex. Estamos acostumbrados a hacer lock y que los hombros de tu personaje se muevan en dirección del lock simplemente con mover el botón izquierdo, o sea, el joystick izquierdo. En este juego no. En este juego tú tienes que hacer lock, pero mover la cámara. Entonces, ¿para qué demonios es el lock? ¿Me entiendes? No está funcionando como debería, toda vez que esto es como, ¿verdad?, emulando o fusionando, ¿no?, estas mecánicas que están bien presentes en juegos como Dark Souls, juegos como Nioh, juegos como Bloodborne, que hacen buen uso de ese tipo de locking system. Uh-huh. Esto, mano, a mí también me gustó muchísimo el factor de creación. Tengo que decirlo, me encanta mi personaje, se parece mucho a mí. Sí, no, está cool. Pues, mano, pues eso. Pero de lo demás, pues, se ve que es un juego que se le va a sacar muchas horas de juego. Hay muchas cosas por hacer. So que eso, por lo menos, es lo que la gente hoy en día busca. Que los juegos tengan bastante horas, buen replay value. Eso que yo creo que nos vamos a ver por ahí, la comunidad metiéndole chévere a Monster Hunter. También estuve jugando, pues, como dijo Gio, Bloodborne. En miércoles de Bloodborne estuvimos jugando. Pero cuéntala bien ahora, sí, tú. Estuvimos jugando el modo co-op. Y nada, va caleando como siempre. La parte más jocosa del juego fue que estábamos peleando con unos hunters que se fueron rogue. Entonces, pues, llegamos a la parte arriba del edificio donde el tipo estaba, rompemos a pelearle, qué sé yo, que el hunter, los tipos son unos duros, o sea, están duros, están duros. Hay que darle bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que en una, pues, yo me alejo para curarme y yo está a punto de matar al hunter, pero ¿qué pasa? Que parece que le di muy para atrás al control, mano, y me he caído del edificio. O sea, me caí justo en el momento que yo tenía el Hunter casi a punto de morir. Yo estaba a ley de darle dos pescosas más al Hunter y se moría. Exacto. El Hunter de arriba. Y Alex, yo le digo, bájate, bájate. Mis instrucciones fueron, bájate, vete del edificio, porque si matan a Alex, se desconecta. Exacto, se cae la partida. Estábamos en el mundo de Alex, so él no podía morir. Mano, y Alex de cabeza que se tira, ¡voy bien clavado! Mano, sí, de hecho yo hice el clip porque fue un desastre. Era necesario, era justo y necesario. Era justo y necesario hacer el clip, porque de verdad que fue un fail, pero una bacareada brutal. Brutal. pero nada, pues nada, hicimos unos cuantos Hunters Rogue, después de ahí pues fuimos al boss. Lamentablemente yo morí en la pelea del boss. ¿Cómo es que se llama la condición esa? Que tuve Frenzy. Sí, Frenzy. Y exacto, y no me di cuenta y morí. Morí y ya casi lo teníamos. Teníamos al Bloodstar Beast S, ya lo teníamos ready. Sí. Y nada, o sea, pues me di las patas y pero nada, lo dejamos ahí. El miércoles que viene pues vamos a continuar. So que matamos ese boss, que ya sabemos el truquito y seguimos por abajo con las aventuras de La Orden de los Bloodborneros. También estuve jugando el lunes, estuve jugando South Park, tratando de acabarlo. Voy a seguir jugándolo en vivo para hacer el playlist completo. Mash me dijo que todavía me falta bastante. Yo pensaba que estaba más cerca del final, pero no. Me dijo que no, que me falta bastante, pero nada. De verdad que South Park es una cura ese jueguito. Así que ya, seguimos metiéndole. Adicional a eso, el domingo estuve en Sunday Kickstarter, estuve streameando algunos de los jueguitos del SNES Classic Edition. Estuve jugando Castlevania, Super Castlevania 4, jugué Super Punch-Out, jugué, ¿cuál fue el otro que yo jugué? Yo jugué tres juegos en total, Super Castlevania, Super Punch-Out, y ¿cuál fue el otro que yo jugué? Ahora no me acuerdo cuál fue el otro que yo jugué por encimita. Pero super, hermano, de verdad que un excelente viaje de nostalgia con este SNES Classic. De verdad que es una chulería la consolita esa. Voy a seguir jugando los jueguitos. Dejé ahí a mitad Super Castlevania 4. A ver si un de estos me animo. En uno de los clásicos de Sunday Kickstarter lo termino. Así que nice. Yo lo he acabado, pero nunca en stream. Será la primera vez. Claro. Y por último, como dijo Gio, estuvimos este viernes estrenando la segunda temporada de Cover Wars. Esto es un proyecto colaborativo con nuestro pana Vidium directamente desde Galaxia Nintendo. Uh-huh. Y nada, Cover Wars es reviviendo esta serie. Nosotros la hacíamos hace como 2 o 3 años atrás aquí, la hacíamos directo para YouTube en el canal de Nivel Escondido. Si les interesa pueden pasar por YouTube y buscar ese playlist. Y básicamente el concepto es analizar diferentes covers o artes de cajas de juegos de video en las tres diferentes regiones, los tres mercados más importantes, que es Estados Unidos, Japón y Europa. Y esta semana pues estrenamos con Sonic the Hedgehog, la versión para Sega Genesis. Estuvimos analizando las tres variantes de la carátula en los tres mercados, y de verdad que la pasamos súper, súper bien. El show estuvo sumamente... fue mucho mejor de lo que yo esperaba que iba a ir. Muy buena participación de toda nuestra comunidad, la gente interactuando, haciendo preguntas, comentando sobre las carátulas. De verdad que se dio súper bien, súper bueno ese stream. Definitivamente creo que vamos a seguir haciendo el concepto en vivo. A Pidi le encantó, a mí también me gustó la atmósfera y el ambiente, así que yo les invito a que nos sigan, ¿verdad?, en nuestras redes sociales para que estén pendientes cuando estaremos anunciando la próxima fecha del próximo Cover Wars para esta temporada. Así que va a estar bien bueno, así que trayéndole más contenido a nuestra plataforma, tanto de YouTube como de Twitch, más entretenimiento para ustedes, aprenden un poquito y se divierten con nosotros acá en Twitch con la Horda Bacala. La verdad que estuvo bien entretenido ese regreso de Cover Wars. Uh-huh. Mucha participación y muy buena por parte de mucha gente, ¿verdad?, que estuvo en la transmisión en vivo. Esto se gozó, la verdad que se gozó ese análisis de esa carátula de Sonic the Hedgehog, mano. A mí me gustó muchísimo la forma en la cual el chat se manifestó en favor o en contra de la picada de una de las figuras, y hubo consenso. Hubo consenso, todo el mundo estaba en la misma página, pero estoy loco. I can't wait de una versión de Cover Wars en Season 2 donde el consenso no lo haya, mano. A ver qué pasa. Así que estoy loco por ver una transmisión así, porque obviamente es la opinión, y la uh-huh. opinión no necesariamente la comparte todo el mundo. No, es de verdad, por lo menos a mí, o sea, yo le estoy explicando a Vidi que obviamente la interacción de cuando nosotros la primera vez hicimos Cold Wars, pues no es la misma, no es lo mismo hacer un contenido de este índole para YouTube, en donde tú no interactúas con nadie, a diferencia de cuando tú tienes un chat ahí en vivo, y que todo el mundo hablando, por la interacción es mucho mejor, y obviamente se pasa bien, o sea, nuestra comunidad es buenísima en cuanto a eso, y de verdad que se pasa súper, y definitivamente vamos a seguir tirando los Cover Wars en vivo, porque de verdad que nos encantó la respuesta de la comunidad, y seguimos recibiendo muchos feedbacks positivos en cuanto al proyecto, eso que estamos bien motivados para seguir trayéndole más episodios de este, más contenido tan bueno y mejor, o mejores que este, para ustedes, así que estamos bien contentos con este mega estreno de esta segunda temporada de Cover Wars. Así que ya, baby. Bueno, así que eso es todo lo que tenemos para qué es la que hay. Vamos entonces a la sección de comentarios. Y dentro de la sección de comentarios tenemos también, vamos a estar incluyendo las respuestas a la pregunta random de la semana pasada. Así que, Gio, ¿qué tienes por ahí, mano? Bueno, pues por aquí tenemos dos comentarios. La pregunta fue, la de la semana pasada, ¿para contrabandear qué contratarías los servicios de Han Solo y Chewbacca? Y José Luis García, también conocido como el Demeter, la voz más sexy de Galaxia Nintendo, o de la galaxia, déjame no quitarle el título. Ya me estaba guillando porque el chamaco dijo que yo era la voz más sexy de nivel escondido. Y ahí me lo estoy creyendo. Esto dice al viejo BioWare para hacer un buen juego de Star Wars, a.k.a. Knights of the Old Republic 3. Ay, María, hay que tirarse el contrabando de buscar el viejo BioWare donde sea que esté, en los confines más oscuros, recógnitos de la galaxia. Ya tenemos que llegar con el Millennium Falcon a salvar el proyecto de Knights of the Old Republic, o KOTOR, como comúnmente se le conoce en el mundo del gaming. Y también otro comentario ahí de yo no sé quién es este, un tal Alexander Alvarado, mano, yo no sé. Un oyente nuevo. Sí, dice, tú mismo eres, canto de cabeza. Bueno, si fuera contrabandear chucherías, definitivo que sí, pero para cosas de alto valor sentimental sería un no bien grande, porque inclusive a ellos los han abordado muchas veces. Ahí está, así que ya saben, Nation no contrabandaría sus sentimientos. No. Ya lo saben, eso se guarda en una cajita de cristal en su corazón. No, porque como digo, o sea, el mismo Han Solo lo dice, even I get bored sometimes. Sí, te voy a enviar un abrazo, pero como no te lo puedo dar, me lo doy yo mismo. Pero es que la verdad, el mismo Han Solo dice que el Imperio se la metió a la nave cada rato, y le llevan las cosas. ¿Por qué tú crees que lo estaban buscando? Había un bounty en su cabeza. Pues para eso está la parte de abajo, ahí nunca encuentran nada. Es obvio que es un piso falso, pero nadie busca ahí. No, nunca, los escáneres no detectan eso. Yes. Pues súper, esos comentarios ahí de nuestros oyentes. Gracias, Dema. Gracias, Alexander. Vamos, güey, soy yo. Bueno, nada, vamos entonces a pasar a la parte final de este podcast para esta noche. Gente, les recordamos que ya las inscripciones para Extra Life 2018 ya están disponibles. Así que le invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo y uniéndose a un asistente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón que dice Join. Entonces, también no olviden que una vez el podcast está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. También pueden escuchar, nos pueden encontrar y seguir por nuestras diferentes plataformas de redes sociales, tales como Twitter, Facebook, Instagram. También estamos en Discord, en Twitch y YouTube. Así que denle like, subscribe, follow, para que nos sigan por allá también. Y no olviden, gente, que estamos los 7 días de la semana en vivo a través de Twitch. twitch.tv/nivel_escondido. Exhortamos a verdad que estén pendientes de nuestras redes sociales para los horarios y carteleras de nuestro canal. Usualmente son bastante estándar. O sea, los domingos está Alex Nation en Sunday Kickstar, los lunes y los miércoles son de Reloaded, esos tres a las 8 de la noche hora de Puerto Rico, 7 de la noche hora del este. Los martes y los jueves, los viernes y los sábados, todos son After Dark. Martes y jueves son míos. Viernes y sábado son de Gatonejo. Esta semana en particular va a correrlo un poquito distinta, porque Gato tiene unas merecidas vacaciones, así que va a estar fuera viernes y sábado, y vamos a estar cubriendo Alex y este servidor. Yo voy a estar viernes y Alex va a estar sábado pendientes. Si no lo han visto, ya está corriendo por ahí, gente, las redes sociales, nuestro videíto de cómo corre la semana, esta semana en Twitch. Así que bien pendientes a eso para que estén. Y obviamente, gente, obviamente siempre está la posibilidad de un Algarve Stream. Ojo, el Algarve Stream muy pocas veces va a ser antes necesariamente de algún tipo de programación existente. El Algarve Stream, por ejemplo, es un Algarve Stream cuando hay un stream a las 4 de la tarde, a la 1 de la tarde, algo así, algo que sea inesperado y como que, pues falté el trabajo hoy, pues ¿qué más da? Ya estoy aquí en casa, tengo chance, vamos a meterle. De eso se esa es la definición de Algarve Stream. Así que eso está pendiente por ahí, nunca los anunciamos. Se anuncia de que estamos en vivo ahora, así que cuando sale la promoción, usted vaya corriendo para Twitch. Exacto. Y para que no le pase eso, dele pausa una vez más a este audio que usted está escuchando, este podcast que ya está casi por cerrar. Vaya a twitch.tv/nivel_escondido, dele follow ahí o dele subscribe, gente. Todo lo que entra al canal con los subscriptions o con sus donaciones en términos de bits, todo, either va para Extra Life o para el mismo canal. Nosotros hacemos, somos parte de Extra Life 24/7, ¿verdad? Como ya dijimos, y siempre jugamos en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. De modo que el 75% de todos los ingresos del canal van a ayudar a los niños de la Fundación, y el 25% van a cositas, a chulerías, así como la que se fue el viernes pasado. Felicidades a Deep Roof, nuestro follower, subscriber, que se ganó el sorteo para subs del mes de enero. Válgame, un tremendo Perler Beat Art de Super Metroid, que se ve espectacular. Alex quería participar y todo. Quería crear una cuenta falsa y suscribirse para disque ganárselo. Mira, se lo ganó este, ok. Y era la dirección de arte. Él lo quería. Esto, lamentablemente, nosotros como somos staff, estamos exentos de este tipo de concursos. Aparte, ¿verdad? De que aparte del Perler Beat Arts, también había el código de Steam y había también stickers y par de cositas, par de goodies más. Todo eso sale de ese 25% que va entonces al canal. Así que esa es la que hay, gente. Recuerden hacerle ese subscribe o apoyarnos. Either way, siempre lo agradecemos. Así. Pues bueno, pues de esta manera entonces pues terminamos, pero no antes sin informarles que le invitamos a que escuchen contenido de nuestros colegas, tanto de Galaxia Nintendo, que los consiguen en Facebook, Evox y Twitter, GG's The Mouthful Podcast, que los consiguen en Facebook, iTunes y Twitch, y Press Pause, que los consiguen en Facebook, Twitch y Twitter. Uf, así que de esta manera pues nos vamos retirando por la noche de hoy, así que vámonos a tumbar cabeza a los monstruos. Señor, esa es la que hay. ¡Azúcar! Bien, gente, se cuidan. ¡Pumba! El 31 de enero de 1606 ejecutan a Guy Fawkes por conspirar para asesinar al rey Jacobo en la fallida conspiración de la pólvora en 1605. Yo estoy aguantando la risa. Yo estoy a punto de salir. Mi gato se tiró este año con esto la misión. Fue una troleada. Esto fue una troleada. Con la misión de hacer los datos geeks. Esto, bien para atrás, ajá, bien antiguo. esto, pero este, obviamente, aquí el detalle importante es que esto fue de la conspiración de la pólvora. ¿Qué conspiración de la pólvora? Busca la que se tiene en Google. Claro, vamos a ponerme yo a buscar la conspiración de la pólvora en estos momentos. Se va a partir. Lo siento. Ya, y no hay comentarios de esto. Nos vamos a partir. Vamos con las publicaciones. Fíjate de esto. Obviamente yo no me acuerdo. Nation tampoco. No, perdonen nuestra no, poca. Espérate, esto no va para el podcast. ¿Eh? No, esto no va para el podcast. Edita aquí. Corta todo esto. Vamos ahora en serio. 3, 2, 1. Pero estaba hablando en serio. No, pues hablo en serio ahora. 3, 2, 1. Estamos aquí como que, ¿what? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tío, toma 3. Dale. 3, 2, 1. Pues, tío, bien interesante ese dato de la semana. ¿Tienes algo que comentar? Mi efecto de pólvora. Bueno, puedo tomar a eso como que no tienes nada que comentar, así que pasamos a la próxima sección. Ay, mi madre. Que son las publicaciones más importantes. No. 3, 2, 1, dale, hablo en serio, dale. A ver. 3, 2, 1.